llevo aquí una herida que alevosamente abriste. ¿Qué puntada te alcanzaste, perfida mujer, al dejar abandonado todo mi querer? ¿Qué puntada te alcanzaste, perfida mujer, al dejar abandonado todo mi querer? Conmigo arrastrándote en el sol.